Bueno, continuamos, van llegando compañeros y compañeras. Está llena esta radio, estamos con todo. Bienvenida, Emi, que no había salido al aire todavía. Recién, ni me presenté. Pero bueno, acá van a ir escuchando voces durante las dos horas de programa. Así que ni decimos los nombres. Con ustedes Emilia Cejas. Con señores. Ustedes Pablo Mauro. Muchas gracias. Con ustedes Nacho Nesprías. Aquí ando. Bueno, estamos en el 102.5 frecuencia modulada estereofónica, estamos por estar, y en el www.lacolectiva.org.ar desde Paternal y para el planeta en su conjunto. ¿Cómo le gusta conjunto? Hablar así, ¿no? Qué sé yo. Te encanta, decilo, son lo muchos tenés años, que decir. Ya son muchos años de... Muchas pavadas. Latillo. Sí, es verdad. Igual casi otro barrio. En el golpe se cruzaron las neuronas y dijo, no, estamos en otro barrio. Bueno. Pero bueno, llegó el momento de hablar de los medios comunitarios y alternativos. Sí. ¿Cómo estamos, Pablo? De los medios. Y... Ponele. Estamos mal y da la sensación de que vamos un poquito peor. Sí, no. En relación a las últimas declaraciones que estuvimos leyendo. Pero bueno. Hay alguien que nos asistió, sí, brevemente, que vamos a escuchar para después nosotros tratar de hacer algo parecido, un poquito peor seguramente, que es Martín Becerra, investigador y profesor universitario. Es investigador independiente en el CONICET y docente en diversas universidades nacionales. Es especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Con ustedes, Martín Becerra, hace un pequeño raconto breve de lo que está pasando. ¿Qué tal? Un saludo a la colectiva. Yo soy Martín Becerra. Hemos hablado varias veces sobre la política de medios de distintos gobiernos. En particular, el gobierno de Macri termina este año su mandato con un respaldo decidido al Grupo Clarín, con una orientación plenamente mercantil de la práctica de las comunicaciones en nuestro país, lo que supuso un cambio de sentido respecto de las políticas que se venían aplicando con errores, por supuesto, en los gobiernos previos. Eso supone una mayor concentración todavía de la propiedad, no solamente de los medios, sino en una etapa convergente también de las telecomunicaciones. La fusión Cablevisión Telecom es muy representativa de este movimiento de mercado que ha sido alentado por el gobierno nacional, que además, como sabemos, desguazó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, gubernamentalizó la autoridad de aplicación, que forma parte, digamos, de una especie de escribanía del Poder Ejecutivo a los fines de lograr mayores niveles de concentración de mercado. Y el saldo de esto es un escenario muy complicado desde la perspectiva de los derechos ciudadanos y también desde los efectos materiales en el cierre de medios, en el despido de miles de personas, por lo cual también es muy preocupante que candidatos de la oposición o precandidatos de la oposición a la presidencia respalden la lógica de mercado de manera tan elocuente como lo ha hecho hace una semana el precandidato presidencial por el kirchnerismo, Alberto Fernández, quien le dijo en entrevista a Tiempo Argentino que los medios son un negocio y que no tienen que ser operados con una lógica sin fin de lucro, ignorando no solamente al sector de medios comunitarios, al de medios cooperativos, al de pueblos indígenas, al de medios alternativos, al de medios universitarios y educativos, sino también a de medios estatales, ¿no? Que es un sector que va a requerir de un gobierno, eventualmente de otro signo político, una importante actividad de recomposición, porque este gobierno los ha vaciado de sentido y vaciado de público. Bueno, que vaya bien, que esta nueva etapa de la colectiva sea con ánimo, con compromiso, con éxito. Y aquí estaremos. Suerte. Muy bien, Martín Becerra, especialista en medios de comunicación, uno de los mejores que tenemos entre nosotros, dando un pantallazo, como en 3 minutos, dando una foto de la situación de los medios de comunicación, ya sea de los comerciales, los habituales, como de los nuestros, ¿no? ¿Y cómo llegamos ahora? Digamos, desde el advenimiento, pongámosle, del macrismo, del gobierno de Cambiemos, hasta ahora, ¿cómo venimos? ¿Sí? El año pasado, por ejemplo, la televisión sufrió la baja del 47% de su encendido. Eso tiene diversas explicaciones que tienen también que ver con el mercado y con el consumo, ¿sí? Pero también con que la televisión tiene menos para ofrecer, porque también tiene menos plata, ¿sí? Por lo cual no es muy atractivo, proliferan, digamos, los programas de preguntas y respuestas, o los programas políticos donde la gente se grita, en detrimento de cosas más interesantes como la cultura o como la ficción hecha al modo Argento, ¿no? Eso se está perdiendo porque eso vale plata. No es fácil meter niatos que se gritan opiniones sin que nadie entienda prácticamente nada. Desafortunadamente la radio también perdió al 2018 el 25% de su encendido, y así nos tiene. Los diarios la llevan un poco peor, ¿sí? En todo el territorio argentino llegamos al piso histórico solamente 800.000 ejemplares entre todos los diarios que circulan en la Argentina, de los cuales 730.000 son de Clarín. ¿Sí? O sea, Clarín y unas migajas de algunos otros que casi siempre son de Clarín también. O sea, puede pasar, porque uno cuando ve, lee, ahora no recuerdo, pero creo que La Voz del Interior o no sé qué, termina leyendo siempre Clarín. Es todo lo mismo, sí, básicamente. Claro. ¿Y qué le pasa a los trabajadores con todo esto, no? Cuando baja el encendido, pim pum pam, ¿qué pasa? Pasaron cosas, diría el presidente, hay 3.500 despedidos de ese momento a esta parte. Son por cierres desde medios y porque los medios también se achican o achican personal. ¿Qué pasa con el sistema federal de medios públicos? ¿Sí? Los despedidos fueron 585. ¿Sí? Y Clarín y Nación despidieron 562. En esta amistad tan grande entre el gobierno y Clarín, uno se da cuenta que más o menos despiden parecido, porque se entiende, ¿no? Entiende ese juego. Rubro emisoras, cerró Radio América, Rivadavia, digamos, está quebrada, Belgrano estuvo un año cerrada, hoy tomada por CNN, para que tengamos una voz un poquito diferente, ¿no? No todo esto tan criollo, bueno. El Mundo, vaciada, Del Plata paga la mitad del salario y Radio 10 está intervenida judicialmente por las causas a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, sus dueños. Muy bien. La frecuencia modulada, cosa que nos abarca, que nos compete. En crisis, rock and pop. Mega, vale. Pop también. Y eso que tienen supuestamente un buen encendido, pero están en crisis. ¿Qué va a hacer? Pasaron cosas. Y ahora pasaron otras, así de las grandes, a un modelo que se llama de automatización, que es básicamente que vos ponés un listado de MP3 y eso es la radio. Anda, o sea, sola, ya, claro, está. ¿Eso es un medio de comunicación? No. Ponele. Puede ser un sistema de reproducción de música. Claro. Bueno, RQP, ESPN y Blue son así. Todavía no es así, y en cualquier momento lo va a ser Aspen Classic. Bueno. ¿Vos trabajaste ahí, no? No. A mí no me pareció, me sonó tu voz de ahí y dije, no. Sí, sí. Pero estuve bueno, mucho tiempo. Me confundí. Estuve mucho tiempo practicando, y en las noches escuchando música romántica y repitiéndolo sin cesar. En gráfica dejaron de imprimirse El Herald, El Argentino, La Razón, Diario Hoy, Revista 23, Villiquen, El Gráfico y Para Ti. Con la particularidad que El Gráfico hubiera cumplido esta semana 80 años de vida. Una gran revista deportiva que en este enero último nos dejó porque pasaron cosas. Che, bueno, en este panorama bastante negro, ¿a los medios comunitarios nos fue mejor, peor? Según para quién. Claro. Para Mauricio sería mejor, pero para nosotros. Dijeron que es la mejor gestión que han tenido para los medios comunitarios. ¿Cómo es que dijo? Sí, ¿no? El planteo de Elena Come es decir que es la mejor gestión histórica. Elena Come igual es de este gobierno nada más, pero increíble. De apoyo al sector comunitario a partir de la cuenta de plata de Fomecas que han repartido, con salvedades, como no contar que lo que dieron en 2018 venía de 2015 o 2016. Un poquito atrasado viene. Con lo cual, digo, sumás a nivel de billetes, números sí, pero a nivel de desde cuándo tendría que haberte entregado esa plata y a qué precio vos calculaste las obras que ibas a hacer. Se te fue todo con sí. 100% de inflación, o sea. Un poquito. Lo resumimos muy tranquilo. Yo te puedo dar un montón. Pero si te debo 1.000 millones de mangos, te lo doy, pero no te lo pago, te hago un pagadiós. Y así cualquiera, y así, ¿no? Así estamos. Bueno, Silvana Giudici, que es la titular de ENACOM, sí. El ente nacional de comunicaciones. Acá le mandan saludos del otro lado del vidrio. Hace un año que no ve a ningún ser humano que con procedencia de un medio comunitario. ¿Eh? Y, pero porque... ¿Cómo? Está muy ocupada. Claro. Está encerrada, no la dejan salir. No, como no ve a nadie. Tiene más reuniones con Clarín, porque le permitieron a Clarín comprar Telecom y ha logrado un resultado fantástico, que es la concentración de medios, digamos, que se acerca a los países más postergados del África. Así que nos hermanamos con los amigos africanos en materia de comunicación. Y uno dice, va a cambiar el gobierno, capaz que cambia todo, sí. Y de golpe, Alberto Fernández, precandidato opositor, el más importante, el de más peso, el que probablemente salga. En entrevistas a Tiempo Argentino, que además es un diario recuperado por sus trabajadores, dijo, los medios son negocio. Vos decís, ah, bueno, pero... no es también la posibilidad de comunicarse, no es un derecho humano, pim pum pam. No, es un negocio, ¿eh? Dice, no podés, es un textual eso, ¿eh? Abran comillas, no podés dejar en manos de entidades sin fines de lucro un proyecto comercial. Porque la comunicación no es otra cosa para Alberto Fernández que un comercio. El derecho humano, la comunicación, la ley de medios, ¿eh? Bueno, se olvidó. Y eso que es de su procedencia. Pero se ve que en un momento se olvida las cosas, ¿eh? Según Fernández, solo aquel que tiene posibilidad de contratar estrellas puede concentrar la atención del público. Solo las estrellas pueden concentrar eso. Después todos nosotros no tenemos derecho a decir nada porque no somos estrellas. Somos estrellas que brillamos con luz propia. ¿Qué te pasa? Por supuesto, somos las estrellas de los medios alternativos. Yo me sentía muy poco estrella. Sos pero, estrella, bueno, estrellita. Pablo. Estrellita mía, hay una novela, qué lindo. Bueno, hay proyectos, dijo Alberto, alternativos respetables. Sí, claro. Que ojalá se desarrollan y crezcan. Pero las desigualdades, así se dice, son grandes, dijo. Entonces uno sí, no claro entiende. Que son grandes. Él respeta medios comunicarios, ojalá que les vaya bien, ojalá que crezcan, pero en mi gobierno solo se van a poder comunicar aquellos que puedan hacer de ello un comercio. Y vos decís, ¿Qué? Sí, ¿qué igual, es a ver, yo eso lo pondría en el contexto este que están queriendo amigarse con Clarín a cualquier forma, entonces están diciendo cualquier cosa. De hecho, hay medios comunitarios que tienen 30 años, o sea, y que han pasado por muchos de los que abrieron y cerraron en este último... Tus últimos 30 años comerciales, sí, claro. Que tuvieron la mega estrella y después al otro día no tenían a nadie y cerraron. Digo, eso no es prueba de la solidez de los medios, o sea, además de que es un derecho y que hay una práctica, digo, y una expertise de los que lo hacen desde abajo, los medios, que desconoce absolutamente. Pero bueno, estamos, o sea, digo, en ese cuadro donde el sector comunitario viene postergado de hace mucho tiempo. Logramos en algún momento tener algún reconocimiento, pero incluso Alberto Fernández en esa entrevista habla que el 33% es una exageración. Es un montón. Claro. Como si no fuese que a los medios comerciales, o sea, porque al otro día que pasó esto salió una resolución judicial que le perdonan un juicio millonario de Clarín y La Nación a la AFIP, o sea, Clarín y La Nación se han beneficiado por no pagar unas multas que tenían que pagar a la AFIP, y eso pasa todo el tiempo. Los grandes medios comerciales se sostienen por la pauta oficial, o sea, no existe por la pauta oficial, por los beneficios que le da el mismo Estado, digo, en una regulación pro medios comerciales, digo, que está demostrado a lo largo de los últimos 40 años claramente, y así han, se han conglomerado y han crecido estos medios. Entonces es difícil, o sea, digo, tomar muy en serio todo eso, digo, porque cortás pedacitos separados, o sea, digo, y pero tiene que ver con una estrategia puntual de el kirchnerismo de acercarse a Clarín, por decirlo de alguna forma. Bueno, a la otra semana algunos dicen, algunos periodistas de perfil, que Alberto Fernández estuvo cenando, ¿sí?, con el señor Mañeto, el líder, ¿sí?, de todo ese conglomerado de medios que se denomina Clarín. Así que bueno, qué sé yo. Veremos, ¿cambiará, se modificará algo el año que viene? Bueno. Por lo que escuché recién, no tanto, vamos a ver. Pero nosotros vamos a estar nosotros vamos a estar al aire. Seguro. Así que eso no va a cambiar. Van a poder.